Tenemos una llamada. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Hola. ¿Cómo te llamas? Hola. ¿Cómo te llamas? Me llamo Pepita. Hola, don Pepito. Hola, don José. Me llamo y me encanta vuestro programa, ¿eh? ¿Podrías alejarte un poco de donde escuchas la radio? Que se repite, por favor. Oye, vamos a hablar mientras tanto, porque sí, eso va a contestar. Ya me alejé. Vale, vale. ¿Qué querías? ¿Os quería pedir una canción? Sí. Quería la de una de Eminem, Heilison. Heilison, vale. Vale. Ahora te la ponemos. Bueno, muchas gracias. Un adiós. Beso. Chao. Y bueno, pues ahora noticias. Pasamos con las noticias. Hola, ya estamos aquí en las noticias de tecnología. Bueno, y seguimos. Venga, Fer. Fer y Mario están Mario. Haciendo tonterías, pero bueno, vale. Hoy yo no voy a leer noticias porque preparé una cosita yo, entonces Mario va a leer las noticias. ¡Cosita! Bueno, dudo, alguna gente conocerá los Galaxy Gear, que son los relojes inteligentes de Samsung. No, durante... de Samsung. Punto, ¿vale? Durante el MWC Mobile World Congress, que se celebró en Barcelona, 2014, Fer, para allá, Samsung no dio a conocer un solo reloj como todo el mundo se espera, sino que en su lugar presentó nada menos que... tres dispositivos de este tipo. Estamos hablando, por supuesto, de los nuevos Galaxy Gear 2, Gear 2 Neo y Gear Fit. Estos tres pequeños resultaron ser bastante llamativos, aunque es probable que el Gear Fit haya sido el que más se llevó la mayor cantidad de miradas y elogios. ¿Es táctil? Sí. ¿Es tactible? Sí, es tactible. Es táctil. En todo caso, cuando los tres relojes fueron anunciados, Samsung no dio a conocer cuál sería el precio. Pero ahora, chan, chan, chan, tenemos nueva información al respecto. Estos serán los costos en euros. 299 euros por el Galaxy Gear 2. ¿Quién pide más? A una, a las dos, a las tres. Subastado. 400 euros. A la loco. 199 euros por el Gear 2 Neo. Y también, bueno, y también sobra 199 por el Gear Fit. Si convertimos estas cantidades a dólares, entonces estaríamos hablando de unos $410 y $270 aproximadamente. Bueno, y ahora tenemos unas preguntas para que nos respondáis por el correo. ¿Qué opinas sobre los precios que podrían tener los nuevos dispositivos Gear de Samsung? Opino que miau. ¿Te parecen demasiado altos o quizás son los costos adecuados? No opino lo mismo que Fer. Son los costos miau. Mandadnos la respuesta por el correo, que así hace gracia. Bien, ahora hay una fusión de sistemas operativos muy extraña. Y en junio se lanzará el primer móvil con Android y Windows Phone 8. Mi sueño, aunque prefiero Apple, pero bueno, ¿qué sentirá Microsoft al ver que su sistema operativo móvil está corriendo junto al de Google o Android en el mismo dispositivo? Probablemente será como compartir la mesa con su mayor enemigo del sector. Jeje. Me voy a callar porque perdemos tiempo. Carbón móviles. Mobiles. Un fabricante de smartphones de origen indio. Y que si tocas el móvil, se te ennegrecen las manos, como las tengo yo. Porque es de carbón. Todo lo que toca el móvil se convierte en carbón. Mentira cochina. Cochina, como el carbón. Al parecer, esta empresa tiene planes para lanzar el primer móvil con Windows Phone 8 y Android durante el mes de junio de este año, es decir, 2014. Por algunos... La compañía dice que ha firmado un contrato con Microsoft para fabricar dispositivos que corran con Windows Phone. Van a ir corriendo por ahí. Tienen patas o algo, ¿no? Pero ¿acaso el gigante del software estará de acuerdo en que Android haga acto de presencia en su mismo producto? Al parecer, sí. Sí. Sudhir Hasija. Creo que es mi tío. Creo que se dice así. El director de Carbón ha indicado recientemente que Microsoft ha decidido permitir que en su plataforma móvil corra en paralelo con otra en su mismo smartphone. Corren a lo ¿cómo se llama esta película? Maratón. No. ¿Cómo se llama esta película? Esa. La de los Juegos Olímpicos. Carros de fuego. Eso. Corren ahí. Carros de agua. Bueno, no está del todo claro si esto se aplica solo a esta compañía o es de nivel general. Como les decíamos, Carbón. Espera poder lanzar su primer móvil con Android y Windows Phone en junio si todo sale según lo planeado. ¿Algo más, Mario? Sí, seguimos. El smartphone será más orientado para el sector profesional y al parecer... Y de momento se desconoce cuál será su precio y qué hardware y tecnología incorporarán. Quizás recuerden que últimamente hemos visto nuevos dispositivos con dos sistemas operativos. Asus estrenó una tablet que corre con Windows y Android. Micromax hizo lo mismo finalmente. Y finalmente Geekzphone dio a conocer un móvil que utiliza Android y Firefox OS. ¿Algo más, Mario? Y ahora la pregunta del correo, que es, ¿crees que la idea de Android más Windows Phone sea efectiva? Efectiva. Pues voy a responder yo, voy a ser un oyente. Creo que es correcta porque los dos son buenos sistemas operativos. Es mejor Windows. Bueno, entonces nos respondéis al correo. Y a ver, esto es un secreto que he visto que solo lo sabe poca gente y que van a fabricar... móviles que se pueden autodestruir cuando les digas. Entonces, esto me parece que solo sabe el gobierno de América y otra gente. Me atacan. ¡Oh, Dios! Fer, no petes esto. Vale, perdón. Algo más, Mario, ahora sí. No. Vale. Pues pasamos con Irene, ¿qué canción pasamos? No, vamos a poner la canción que nos pidieron antes de Hailey Song de Eminem. Ah. Del álbum de Eminem Show. Ah. Qué piano. Check it out. Some days I sit staring out the window, watching this world pass me by. Sometimes I think there's nothing to live for. I almost break down and cry. Sometimes I think I'm crazy. I'm crazy. Something as long as my father to show her how I feel about her. How proud I am that I got a cot of my daddy. I'm so glad that her mom didn't own. Now you probably get this picture from my public persona. The dime, a pistol packing drug addict who bags on his mama. But I wanna just take this time out to be perfectly honest. Cause there's a lot of shit I keep bottled that hurts deep inside of my soul. And just know that I grow colder the older I grow. This boulder on my shoulder gets heavy and harder to hold. And it's load is like the weight of the world. And I think my neck is breaking. Should I just give up or try to live up to these expectations? Now look, I love my daughter more than life in itself. But I got a wife that's determined to make my life live in hell. But I handle it well, given the circumstances I'm down. So many chances, man, it's too bad. Could've had someone else. But the years that I've wasted is nothing to the tears that I've tasted. So here's what I'm facing. 3 felonies, 6 years of probation. I've went to jail for this woman. I've been to bat for this woman. I've taken baths to people's backs. Been over backwards for this woman. Man, I should've seen it coming. What I stick my penis up in. Wouldn't have ripped the prenup up if I'd have seen what she was fucking. But fuck it, it's over. There's no more reason to cry no more. I got my baby, baby. The only lady that I adore, Haley. So sayonara, try tomorrow. Nice to know ya. Our babies travel back to the arms of a rifle owner. And suddenly it seems like my shoulder blades have just shifted. It's like the greatest gift you can get. The weight has been lifted. And as now it don't feel like the world. Sing. Oh well, I try. up. Aquí la patata. Y aquí seguimos. ¿Qué toca? En Friday Night Fever, la canción que presenta Irene. Y Radio Cucaracha. Y es Human Nature de Michael Jackson. Turn the plusmatic. I freak beat, slam it like Iron Sheik. Jam like a tech with correct techniques. So analyze me, surprise me, but can't magnetize me. Scanning while you're planning ways to sabotage me. I leave a froze like heroin in your nose. Nas a rock well, it ain't hard to tell. Chosen. I leave your brain stimulated. Niggas is frozen. Speak with criminal slang. Begin like a violin. End like Leviathan is deep. Well, let me try again. Wisdom be leaking out my grateful truth. I dominate break loops. Giving Mike's ministry cycles. Streets disciple. I rock beats this mega trifle. And groove even smoother than moves by Villanova. You're still a soldier. I'm like Sly Stone and Cobra. Packing like a roster in a weed spot. Vocals are squeezed Glocks. MCZs drop. Though they need not to sneak. My poetry's deep. I never fail. Nas is rap. Should be locked in a cell. It ain't hard to tell. Hard to tell. Continuamos aquí. Ahora ponemos Coming Home de Skylar Grey. No te pases. And the blood will dry underneath my nails, and the wind will rise up to fill my sails. So you can doubt and you can hate, but I know no matter what it takes, I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Let the rain wash away all the pain of yesterday. I know my kingdom awaits, and they've forgiven my mistakes. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming. Still far away from where I belong, but it's all canción. Que te estaba me atragante. Esta y estaba poniendo voz cursi. Bueno, esta canción, cállate Irene. Esta canción se la dedicamos a Sana, que nos está oyendo y nos pidió que con le con mucho amor de parte de Mario. Oh. No. Puta cosa. No, no, de nada, de eso nada. Vale, la próxima canción la va a presentar Mario. Mario Marial. La siguiente canción, ajá, Fer, para, es Enjoy the Silence, ajá, de Depeche Mode. Ajá. Vale, tenemos una llamada, entonces ponemos primero la canción. Hola, buenas. Hola. ¿Quién es? Hola, soy una amiga de Pepita. Hola, amiga de Pepita. Hola. Hola. Hola. Mira, llamaba para pediros una canción, que me gusta mucho vuestro programa. Gracias. Dinos. La canción de Robbie Williams. Vale. Y el título, Angels. Ah, Angels, vale, vale. Sí. Vale, te la ponemos después de esta, ¿vale? Después, vale, muy bien, gracias. A ti. Hasta luego. Adiós. Por cierto, que se nos había olvidado decirlo, si alguien nos quiere llamar para decirnos lo que sea, alto, o bien nos es. Quiere enviar un correo, el correo es fnfradiocuca, con q y con k, @gmail.com, y el teléfono Mario nos lo va a decir. Mario. 985 contento, Darí. 29 81 37. Sí. A ver si no me equivoco. 985 29 81 37. Muy bien, Fer. ¡Toma! Ahora va la canción de The Silence. No, al revés. Enjoy the Silence desde Peche. Pasamos con cosas curiosas. Pero... Vale, Irene. Pasamos con cosas curiosas. Que... hoy voy a leer yo porque hice yo las secciones. Entonces, bueno, empezaré. El yo-yo al principio se usó como arma en Asia. Jolín. Pues... Me toca hacer. En la antigüedad, los japoneses pensaban que los terremotos serían ocasionados por arañas gigantes. Qué listos eran. Hace 1 billón de años, los días solo duraban 18 horas. No sé si lo prefería. No, porque tendríamos más tiempo de cole. Creo. Tendríamos el mismo. Ya, pero estaría... Bueno, da igual. Bueno. Callaros. Si pusiéramos una al lado de las otras muñecas Barbie... A ver. Si pusiéramos una al lado de la otra, todas las muñecas Barbie que se vendieron desde su creación hasta la actualidad, daríamos dos vueltas al mundo. Jolín. Si estornudas, tu corazón se detiene 1 milisegundo. Si aguantas el estornudo, se te podrá romper una costilla, desgarrar la carótida, sufrir daños cerebrales. Vale, dijimos una cosa parecida hace poco. Lo mismo. Una gota de petróleo es capaz de convertir 25 aguas de agua potable en no potable. ¿Aguas? 25 litros. Aguas. En Alemania, en el siglo, 18, la sangre menstrual de las mujeres se añadía como afrodisíaco en las comidas y bebidas. ¡Lol! Qué rico, Dari, seguro que lo querías comer. Microsoft gasta más atendiendo llamadas de sus usuarios con problemas que produciendo sus programas. Vale, venga. El más rápido en el acto sexual es el chimpancé. Realiza el acto sexual en solo 3 segundos y le sigue el ratón con 5 segundos. Son rápidos. Vale. Venga, Fer, te toca el mejor. Los testículos de un hombre fabrican 10 millones de nuevas células de esperma cada día. Suficiente para repoblar todo el planeta en solo 6 meses. Eso lo di yo. Qué bonitas noticias cogiste, ¿eh? Bueno, y me sé otra que no está ahí, pero me la aprendí. A ver, dila, esta mañana. Dila. Dicen que si tomas 5, no sé si eran almendras o avellanas, antes de irte de fiesta y tomar alcohol, te emborrachas con menos probabilidades. Vamos, que igual no te emborrachas, pero... yo leí otra que era... A ver, di. Dari, ¿cómo era esta de la de...? Dile tú, Dari. De la de la foto esta de Instagram. ¿El qué? La de... Venga, eres curioso. ¿Cómo es? Di una cualquiera. No sé. Dari. Vale, bueno, pues entonces, si no hay ningún error más ni nada más, Irene presentará la próxima canción. Y la próxima canción es para la amiga de Pepita, que se llama Es Angels, de Robbie Williams. Pepita. I sit and wait. There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong, and down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break. To call, she won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know I'll always be blessed. flesh to my bones. Oh, when love is dead, I'm loving angels instead. Hay una llamada. ¡Llamada! Hola. Hola. ¿Quién es usted? Oye, es que quería una canción. Dinos. Eres mi religión de Maná. Vale. Te la ponemos ahora. Venga, muchas gracias. A ti. Ahora. Adiós. Chao. Bueno, la siguiente canción es Californication de los Red Hot Chili Peppers. Y después Peppers. La que nos acaban de pedir. Sí. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. Station to station.

Bueno, hola. Hasta aquí el programa de hoy. Adiós. La Coca-Cola mola. Adiós. No, no, no, no mola, pero bueno. Mola más la Pepsi. Adiós. El muelle de San Blas. ¡Miau!